Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su programa de misterio, a Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6, para hablar hoy de misterios y de una investigación muy especial, de una continuación al caso que ya hemos investigado precisamente y que hemos tocado en este mismo programa y que hoy volvemos a esta casa para seguir con todos los fenómenos paranormales que en su interior sucedían. Un lugar en el que sus propietarios, tanto Marta como Ángel, han descrito mil experiencias extrañas y donde nosotros mismos fuimos partícipes de algunas de ellas. Es el contenido del programa de hoy de Voces del Misterio, de este especial investigación paranormal que realizamos y que ponemos a su disposición. Evidentemente, durante todo lo que ha sido el proceso de investigar, no solo nos limitamos a lo que se expone en radio, sino que hay muchas pruebas realizadas con ordenadores, con medidores ópticos, con todo lo que son evaluadores de personas que han servido para investigar, analizar fotografías, vídeos que no se pueden poner de manifiesto en un audio, como es el caso de este programa, pero que también son el conjunto de investigaciones que se han hecho. Se han realizado pruebas psicofónicas, mediciones de diferentes niveles y, por supuesto, todo lo que son tratar de dar respuestas con hipótesis más o menos aventuradas, más o menos sólidas, que puedan de alguna forma explicar racionalmente el caso. El producto de todo ello, el que les mostramos, el que a continuación comienza en este programa especial de hoy de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. En esta primera parte del programa nos sentamos con los propietarios de la casa para evaluar qué ha pasado de este tiempo en el que se realizó la primera investigación hasta acá, al igual que escuchamos algunas psicofonías de las captadas en aquella primera investigación, e igualmente vamos a pulsar un poco el ambiente y posibles hipótesis a todo lo que sucede en el interior de esta casa, así como el resultado de investigaciones en torno a datos que se dieron en aquella primera aproximación al caso y que se han ido viendo refrendadas o desechadas en el transcurso de la misma. Es ese proceso interesante de documentación que se pone de manifiesto en esta primera parte, en esta primera fase de este programa de hoy de Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. aquí. Contarme, ¿qué ha pasado en este periodo de tiempo en el que no hemos estado? En este periodo de tiempo el coche ha sido estropeado. ¿Te acuerdas que te conté que sí. Fuimos a Huelva? Eso fue de las cosas más raras que nos ha pasado. Fuimos a Huelva y bueno, nos vamos a la playita ahí para quitarnos de aquí y tal. Entonces resulta que cogemos el coche de la hermana. Bueno, también es verdad que dejó las luces encendidas, pero volvemos al coche y no tenía batería. Se suponía que el aparato ordenador del coche y eso lo tenía quitado hace 5 años, ¿no? Sí, la llave centralizada, ¿no? Todo el sistema eléctrico. Viene el de la grúa, lo intenta poner electricidad en la batería y no funciona. Y dice, ¿será que se ha desvinculado lo de la llave? Dice, ya no, pero si eso está quitado hace años, eso no funciona. Nada, no había forma de cargar el coche. El coche a día de hoy sigue estropeado todavía. Eso fue... Sí. Va a ser para tirar porque no consiguen arreglar. Es un coche muy antiguo y el ordenador que tiene, lo que sea, pues no lo han conseguido. Pero es que lo que nos explican es que el cable estaba cortado, claro, o sea que no le llegaba la electricidad. ¿Pero el coche duerme en la calle o qué? No, en un garaje. Ahí el coche estaba desactivado, entonces vamos a coger el coche del marido de la hermana, del cuñado, sí, sí. Y cuando lo vamos a coger también se había quedado sin batería, o sea, dos de dos. Resulta que nos vinimos para acá, para Sevilla, y al venir para acá, pues nos enteramos que había muerto un amigo nuestro, y si no hubiéramos vuelto, pues no hubiéramos estado en la misa. Casualidades extrañas. Sí. ¿Y aquí desde que estuvimos la última vez? Y luego aquí, la verdad es que nosotros tenemos un tanto ajetreo de trabajo que casi no paramos y no nos da tiempo de pensar en nada. Tenemos una actividad, pero por ejemplo ahí en el rincón escucharse los crujidos, sentí como la presencia, ¿no? Pero ahí donde, ¿te acuerdas que tu compañera sentía el airecito donde se mueve y tal? Siempre está en esa zona. Hola, ¿qué tal, Rafael? Y esta mañana, por ejemplo, estaba con Marta en el dormitorio y yo escuchaba por aquí ajetreo, ¿sabes? O sea, cuando está ahí en duerme vela, pero tú estás escuchando golpecitos y tal, como si estuviera despierto. Y claro, yo creí que era ella, y ella estaba, cuando voy a mirar para el lado, ella estaba en la cama durmiendo. Sí, que se escucha ahí como es más que nada una sensación, y golpecitos y tal, y cosas ahí muy sutil, ¿sabes? ¿Y en esta parte del piso? Sí, también, ahí los crujidos y tal, ahí de vez en cuando. Además es por la noche cuando tu madre se acostaba, ¿verdad? Cuando lo escuchaba. Sí, sí. ¿Sobre qué hora se acostaba ella? Sobre las 12 o cosas así. Y a esa hora lo soléis escuchar. Sí, sí. ¿Pero sí. Cuando se acostaba tu madre sonaba también algo? No. Él dice que es la coincidencia de la hora. Como una evocación de la hora a la que puede dormir allá. Pero no tiene ninguna vinculación con el lugar, ¿o se sentaba allí o algo, no? Sí, dormía allí. Ahí. Ella dormía ahí en esa esquina. ¿Qué sitio dormía ella? Sí. Es que el piso tiene una historia curiosa, ¿eh? El piso son dos pisos en uno. Unido. Exactamente. Entonces, esa parte del salón hacia adentro... Hacia la izquierda, ¿no? Exactamente. Es donde ellos no habitan. ¿De acuerdo? Y donde su madre se quedaba, en este caso, ahí en una cama que le tenían... Y digamos que era... ¿Su sala de vida? Un dormitorio improvisado para que la mujer estuviera y demás, ¿no? Y ahí estuvo pues prácticamente hasta su último día. Sí. Entonces ellos esa zona no la habitan. Ellos habitan de esta parte del piso... Allá. Hacia el otro lado. Sí. Y aún así, en la otra parte del piso también han tenido ocasión de vivir cosas raras, ¿no? Fenómenos, cuando menos, extraños. De ver a alguien paseándose por ahí por la puerta de entre un despacho que hay y la cocina, en diagonal al dormitorio, y luego sobre todo esta zona de aquí, que es la que digamos más ruido genera o más desconfianza les puede llegar a dar. Estuve revisando el tema del arquitecto que me pasaste, sí. pero no hay constancia de él habiendo vivido aquí, no hay constancia. No sé si a lo mejor está registrada el nombre de la mujer o una empresa, un testaferro, vete a saber. Pero al nombre de él, ninguno de los tres arquitectos que figuran como los que realizaron todo lo que fue la obra y toda la certificación, incluso, que también lo he estado viendo, en ninguno de los casos está vinculado al edificio. Siempre figura una señora que es la que está como propietaria. Estuve viendo también el tema de los huesos que me comentasteis que se habían descubierto en el piso de arriba. Sí, en el cuarto. Exactamente. Pero los registros que hay son muy antiguos. Y habiéndolo consultado con policía nacional y con policía local de aquí de Nervión, que además tengo buenos amigos ahí, tampoco encontraban ningún registro, entre otras cosas, porque como me comentaron, dicen no haber un delito, simplemente el encontrar unos restos, es que para eso no se abre ni diligencia. Dice que eso no se sabe bien ni a dónde ha llegado. Dice, entonces puede que hubiera una nota informativa, pero las notas informativas con el paso del tiempo se destruyen. Uh-huh. Entonces no hay un registro como tal encontrado arriba. Diferente es que evidentemente se duda o no se duda de que la mujer no lo encuentre o de la naturaleza que eran aquellos huesos, pero en ninguno de los dos casos, ya te digo, tampoco hay nada al respecto. Uh-huh. Con respecto al pasado del sitio, bueno, esta zona sí ha sido muy curiosa, porque antiguamente aquí lo que había era parte de un colegio. Yo lo sabía porque me acordaba de él. Era parte de un colegio, que era la parte de niñas del colegio que existe aquí, y había una parte también de una instalación de tipo conventual, es decir, de tipo convento, que luego formó parte del colegio siendo de religiosa, lo cual tampoco explica que en un tercero aparezcan restos, claro, de huesos. ¿Y dónde nacieron los huesos? Comentárselo vosotros. En un arreglo de un cuarto de baño. Cuando entraron a vivir, el cuarto. Pues se encontraron que al hacer obras en el cuarto de baño, en la pared se encontraron que había una mandíbula y un coxis. ¿Metió dentro de la pared? Sí, pero había estado metido un cal, o sea, habría más huesos, pero ya estaban desaparecidos. En un piso, por eso que eso no ha llegado ahí por... No, eso lo han puesto ahí. Ay, por eso te digo, que no es que se haya criado entre la... No, si lo que quiero decir es que en un piso hacer eso es una cosa, que lo hago en una casa, pero en un piso, los ruidos, las casas, no lo sé, no le veo explicación. Yo iba a enterrar una cosa, un terreno en la calle o en algún lado, no en el piso. Un día te pasa algo allí, una obra, tienes que romper algo, mojar al vecino y se va a ver los huesos y va a decir esto de dónde viene. ¿Pero cuántos años después los van a ver? O a lo mejor el mes siguiente. Te quiero decir, el día con que corre, yo mato a alguien o hago los huesos, no lo voy a enterrar ahí, en un piso. En una casa, en un piso te puedes contar mil cosas. No sé que el piso sea nuevo. Ni así. Y improvisando, no lo quitamos del medio de esta forma. Lo raro es. Yo no haría eso. Claro. No, te digo, una casa es tuya y no vamos a nadie, no va a hacer ruido, pero en un piso que el de arriba tiene gotera, te tiene que romper o tal, digo yo, ¿eh? A mí es que me gusta ver las cosas y no le veo, pero bueno, si está salvado, ¿no? No tiene mucho sentido. No tiene sentido ninguno. Sí, ya nos lo contó y que ya escuchaba ruidos como de, claro, de en el techo, como si estuvieran corriendo, sí, los niños jugando. Eso puede coincidir con el patio que os comentaba del colegio. Porque antiguamente, ya te digo, era un patio. Un edificio que estaba relacionado con el convento. Si fuera por el colegio, se tendría que escuchar en todos los pisos, ¿no? No, claro, solo en la última planta. Claro. Se escucha, yo lo escucho en la azotea. Por eso digo, pero que se podría escuchar en todos. En todos. Correr por aquí. Y de hecho. Cosa más rara. Y de hecho. Sí. Se puede, ¿no? Si uno lo escucha, lo tiene que escuchar el resto. Sí, la vecina del tercero también lo escuchaba. Y tengo constancia también el del bajo, que son nuevos, bueno, relativamente nuevos, llevan 2 o 3 años. También en el techo escuchaban, pero ellos lo atribuían a las ratas, que eran ratas que estuvieron limpiando y demás, pero ellos decían que eran como... Es que las ratas son muy recurrentes para estas cosas. Sí, sí. Si escuchas ruido, eso será la rata. Pero no, porque de piso rata no puede estar entre piso y piso. puede haber ratas. Pero ¿qué será? Entre piso y piso no puede haber ratas. Sí, pero claro, la persona busca la explicación más lógica que se le ocurre. Sí, porque entre piso y piso lo que tiene son bobadillas y no pueden ni dar las ratas. O sea que no es el último piso. Entre piso y piso no hay. Entonces un agujero y ya directamente del hormigón cae aquí. Claro, de hecho, y esto que te estoy comentando es justo debajo de aquí, debajo de este suelo. Y escuchaban y luego decía que también habían sentido mal los olores. Hasta que bueno, vinieron los de las plagas y no encuentran nada, pusieron veneno. La mujer del cuarto, claro, ella cuando encontró los huesos se tiró un tiempo agobiada diciendo a ver si voy a tener más huesos por parte del piso, lo que sea. Cementerio, vamos. Con un detector de hueso por toda la casa. Ya un poco agobiado estaba. ¿Y no le preguntó a quién le compró el piso cuando otros los huesos? Una PS que está curtido en el Virgen de Rocío. Ella fue a la policía y la notificó. Por eso que te digo, de tu enterrar el piso es lo que yo allí. El que haga reforma algo bien contra los huesos. A la anterior la policía se gusta. ¿Quién enterró aquí? Ni diligencia abrieron. No, pero porque no existía denuncia. No había denuncia, pero te cuenta que hubiera muerto, había desaparecido Mario de la mujer anterior. O sea, que digo que es una tontería hacer eso en un piso, que lo voy a vender, que lo voy a enajenar, que voy a hacer algo. Pero ahora estamos hablando del año 70 o 60 y muchos. Eso se estilaba. O 70 y algo. Pero no en un piso, en una casa sí, pero en un piso no. Bueno. Es anormal, ¿no? Oye, ha habido crímenes, vamos a irnos por esa parte, ¿vale? En la que el asesino mata a la persona y la tapía o la pared. Sí, por eso el tiempo. Que eso se encontraba. Claro, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que te encontrarías al esqueleto entero, no un trozo de mandíbula y un trozo de la cadera o del cosi. Es que eso sí es anormal. Eso es lo que yo tampoco lo encuentro sentido. Hablar con la anterior, a ver si tenía algún tipo de ritual o yo qué sé. La anterior propietaria, propietario, porque es que eso... Eso suena algo raro, ¿no? Está algo raro que no la voy yo para enterrar un cadáver. Porque No. Me lo van a encontrar. Otra cosa es que yo tengo la superstición, o tengo una cosa que teniendo que ir duchándome me pasa no sé qué. No sé, por decirte algo, ¿no? Pero bueno. Vale. ¿Y estos días, como os comentaba? Y estos días, bueno, yo digo, esta semana sí he escuchado más ruidos, he notado... ¿Ruidos? Cuando dices ruido, por raso... Pues no, bueno, crujir de madera o... Bueno, pero ahora con la calor... Tú tienes mucha madera, ¿no? El calor, los muebles viejos, tal, se dilata... Pues buscar una explicación primero racional. Sí. Sí, pero no sé, otras veces no se ha escuchado, ¿no? O sea, me refiero... Yo tengo la experiencia una vez que vinieron a hacer una especie de limpieza energética y empezó a sonar ese mismo crujir de la madera, empezó a sonar mucho, justo cuando se estaba haciendo la limpieza, ¿no? Entonces, un poco por eso... Mira que te recuerda eso, ¿no? Todos los malos olores siguen persistiendo, porque vamos, esa parte la tenemos cerrada, pero vamos, Marta... aire al piso cada día. Sin embargo, tú entras ahí algunos días y tiene un olor que parece que lleva eso encerrado un mes, ¿no? ¿Como humedad o algo? Sí, sí. ¿Olor de humedad? ¿De cerrado un mes? No, de humedad muy exagerado, vamos, por eso te digo, que el piso se aire y se abre todos los días. ¿Pero son olores que van y vienen o son olores que están siempre ahí? No, son más bien... De momento... Puntuales, o sea, ahora mismo te acercas y al menos huele. Exactamente. ¿Y cuando esos olores surgen, habéis notado una mayor incidencia de ruido? ¿O no? ¿O simplemente es el mal olor y ya está? El mal olor. Luego la psicofonía que tú nos mandaste, Marta y yo ahí sí que escuchamos una voz conocida, ¿verdad? Las otras no tanto, pero... Sí, yo lo he escuchado un poco menos, la verdad que me costaba un poco de... Bueno, perdón, los cascos... No son sencillos de escuchar. No son sencillos. ¿A quién os recuerda? Yo, para mí, es la voz de la madre, ¿no? ¿Y tú, Marta? Sí, yo no reconocía tanto la voz de mi madre, pero sí cuando decía mi Marta, ¿no? O algo así. Sí. Ay, mi Marta. Sí, era la voz. ¿Y a ti te llamaba así ella? Sí. Ay, Marta. O sea, no la cogiste tú, creo, ¿no? Esa la cogimos, sí. Salió del ruido blanco. Exactamente. Una expresión muy suya. Igual que cuando decía más oscuro ¿Y qué otra cosa dijo que era muy suya también? Más oscuro porque quería más oscuridad en aquella parte, sí, creo que sí. Me comentaste, ¿verdad? Sí, sí. O sea que... también cogimos una, perdón. Sí, sí, sí. Mi móvil también. El móvil. O el móvil. Eso también es muy suyo, lo de mi móvil. Siempre estaba con sus cosas que lo quería tener todo a mano y todo súper controlado. Sí. Y en la primera vez también que dijo... El soldado. Soldado, sí. Sí, ella estaba haciendo un libro sobre su padre, que era militar. Ah, era guardia civil, ¿no? Eso es mucho tiempo. Ya al final se le iba la memoria y ya no se acordaba muy bien de la anécdota, pero se tiró años con eso, haciendo el libro, ¿verdad? Sí, para toda la vida hablando de su padre y... El padre de ella. Sí, de mi abuelo. Estamos hablando del principio del siglo, ¿no? Tiene una foto ahí de... Sí, sí. El principio de siglo ¿Y algo relacionado con un abrigo? ¿Con un abrigo? ¿Os suena algo de un abrigo? ¿Algo que...? No, eso no me suena tanto que yo... ¿Pero que sería también una grabación? En una psicofonía. ¿El abrigo? El abrigo. Sí, sí. Como si tuviera frío. El abrigo y acto seguido el gruñido. Sí, un gruñido. Sí, ¿pero con la voz de mujer? Sí. ¿O de la... Dice. ¿Cómo era? Era el ¿Lo tienes ahí? El abrigo. Ahora sí, mira. ¿Tú lo tienes? Y eso fue... esto fue, creo que fue cuando estábamos en el cuarto, en el dormitorio de tu madre, que estaba Rafael por la videollamada, sí. Y te estaba diciendo lo del artillo. Creo que fue en ese momento que yo estaba en la habitación de al lado. Uh-huh. Que estábamos comentando los cuadros, ¿te acuerdas? Es que se grabaron varias psicofonías. No todas se escucharon. Pero no pusiste la pila, ¿no? ¿O qué? ¿El qué? La pila, ¿no? Se pusieron varios aparatos. De hecho, hoy la vamos a grabar por mí, pero... mira, una psicofonía, por ejemplo, dice mi despacho. ¿Qué tal? ¿Qué lo decía ella? Sí. Se iba a trabajar en el libro ahí hasta que ya estuvo muy malita. Dices, es que tú dices, este es el cuarto de baño y mi despacho. Y una voz... Mi despacho, suena debajo. Suena a la misma vez que tú terminas de decir mi despacho, se escucha una voz de mujer que dice... Despacho de hombre. Igual que tú, ¿no? Como si fuera tu voz repetida. Ah, mi despacho. Uh-huh. Luego a ti también te llamaron. A mí me llamaron. Luego aquí está la de Aini Marta. La de José. Esa es la de... Aini Marta. Exacto. Aini Marta. Aini Marta. Luego hay una que dice claramente el móvil. El móvil. Esa suena como si fuera más lejos, ¿no? Sí, pero no es una voz de pasillo. Ni es una voz en tercer plano, tiene el sonograma de psicofonía. Sí, pero no parece ni un móvil. El móvil. Un poco más la voz de... Sí, la reconoces, ¿no? Claro, porque es que la otra se reconoce ahí. Ahí se ha limpiado del sonido blanco de la máquina. Sin embargo, esta del móvil no. Esta del móvil estábamos todos aquí y se escucha la voz. Además, se nota que es como, sí, ¿verdad? Sí. De metálica. Esta dice, por ejemplo, no sé. No sé si te acuerdas, Inma. Casi al final, No sé. Toma el altavoz. Una pregunta que tú le hiciste directamente, que eso, o sea, que dijo estoy emocionada, le preguntaste qué te emociona y respondió la fe. Eso, sí. Más religiosa que la madre era imposible. Cuando hicieron una misa, el cura decía, ella quería seguir más la religión que yo mismo y que nadie. La psicofonía que decía antes Isma no era mi abrigo, era mi chaqueta. Eso, mi chaqueta. Mi chaqueta, vamos mi chaqueta. A escucharla. Uh-huh. escucha el de esto y así, se escucha algo que dice, que dice, pinche Greta. Sí, es... Yo no he escuchado la chaqueta. Sí. Es que a lo mejor con auriculares se escucha mejor. Claro. Sí, es... Dice, lo que se escucha al final es el... Pero sí, antes, un segundo antes, en el segundo... Más o menos anterior se escucha, sí, dice mi chaqueta. Yo cuando escuché el... Y uno que dice este. Este. Este. Además tiene voz de por ahí, ¿eh? Porque el este. No es el este nuestro. Es el este. Sí, ella era de Madrid, ¿no? Este. Luego, ya os digo, investigando tanto a Martínez Parreño como a Navarro Álvarez como a Saldaña García, ninguno de los tres figuran como propietarios del inmueble, vamos, de la finca. Entonces, es por lo que os comentaba que puede estar puesto a nombre de la esposa. ¿Por qué investigaba eso? Porque los que construyeron el edificio, ¿eh? Porque, Marta, explícaselo tú. Sí, porque el arquitecto del edificio vivía en este piso, es lo que nosotros hemos entendido de siempre, ¿eh? Y por eso la disposición del edificio de la casa es diferente de todos, sí, los pisos. Estaban unidos y tienen solamente una cocina. Eso es lo que te contaron el telepropietario, ¿no? No, su padre se lo compró al... O sea, que, ¿aquí nada más que ha vivido tu familia? No, vivió el arquitecto este, ¿no se supone? El arquitecto este. Se lo compró a tu padre, a él, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé si a él, o porque en las escrituras aparece una mujer, un nombre de mujer, entonces, claro. Pero tus padres siempre han dicho que se lo compramos al arquitecto que hizo esto, que además es lógico. Sí. Que una modificación así la tiene que hacer, es muy raro, el arquitecto que se lo propia. ¿Te conocí yo con caso de eso? Sí, y el hecho de investigarlo era porque nuestra vecina del cuarto, la de los huesos, dijo que ella sí había escuchado de que este arquitecto, o sea, esta persona, que no era trigo limpio, digamos, que se habían rumores de que hacía cosas raras y así, pero eran rumores. Eso ya no se puede, pues claro, fue hace tanto tiempo que no. Que no se puede certificar que el hombre hiciera nada. Eso es como todo. Es que fíjate, lo que me estás diciendo ahora, evidentemente, claro, si los huesos lo enterraron el arquitecto, no la que compró la casa. Porque eso me suena. Lo que estamos hablando. No, porque eso no sería yo. Pero ahora, si dice el arquitecto, podría haber escondido por todos los bloques un montón de huesos. Lo que quisiera. Pero el arquitecto, no el que compra un piso. Claro. ¿Qué te quiero decir? Claro. Eso sí, pero no, que por ese día va a ser muy raro que compre un piso que haga eso en tu casa. Ahora un tío que hace un edificio entero, aquí pongo una mandíbula, aquí pongo un peroné, aquí pongo no sé qué. Y si le gustaban estas cosas raras, pues... Y hace que el edificio que tenga... Su marca en todos los pero pisos. Claro, es una cosa que puede hacer el directo, eso sí me lo creo. Más que el que ve un piso, tira una y hago yo algo en el piso. ¿Me explico qué te quiero decir? Sí, sí. Por eso, ahora, eso sí me cuadra, ¿no? Que el propio arquitecto, que hay de todos arquitectos que han enterrado gente en sí, el edificio, sí. Gente... o animales para hacer que tenga, eso sí me lo creo más. Antiguamente acuérdate que cuando se quería quitar a alguien del medio y no dejar rastro, se echaban en los pilares de los, claro, pisos. Está, ya había acabado. Por eso te digo que ahí sí por el arquitecto, no por el del piso. Sí, por el arquitecto, creo que coincide con que él había vivido en esta casa. Claro, entonces yo hago aquí lo que me da la gana, entre comillas. Hace como un relicario, pero negativo. Ahí va, eso te iba a decir. Hace algo en el edificio. En el edificio entero, o en el bloque de piso, o lo que sea, y encima él vive ahí, que tenga una protección, o, ¿sabes? Pues puede ser. Y esté todo enfocado a este piso en concreto. Hombre, aquí, en teoría, es donde vive. Claro. Aunque no se tenga protección. Aunque no se tenga un registro oficial del nombre, porque está en nombre de una señora. Pero tiene eso contra la conciencia, no lo pongo a mi nombre. Hombre, claro. Lo pongo a nombre tal, si alguna vez pasa algo yo estoy borrado de todos lados. Además tú sabes que... ¿Por qué estos años 60, los frígidos, 50, 60, ¿cómo será, no? De los 70, ¿no? Año 68. ¿Cuándo se construyó? 68. ¿Cuándo se construyó? Y luego yo, hasta donde he llegado, viendo registros de policía... Trabajando desde el año 60. Ha sido hasta el año 86. Porque desde el año 86 para acá está ya todo más informatizado y se ve escándalo. Pero el resto es que no hay nada. O sea, como denuncia no figura. Y el arquitecto, esos nombres, tú no, no hay nada de esos tres que figuren como, no el propietario, sino como... Como arquitectos de la finca, sí. Pero nada más, no hay ninguna coletilla que alguno sea miembro de alguna sociedad, miembro de... No, nada, no nada, nada, nada, cero. Sí, qué chulo eso, ¿no? Cero, tú date cuenta que además cuando había sociedades masónicas, vamos a enfocarlo para ahí, o sociedades satánicas, eso no hay un registro de... No, pero si se supiera que este hombre era... No sé. Eso, mira, eso es muy curioso, ¿eh? Que haga todo enfocado, no, no, enfocado a su propia vivienda, la hago yo diferente a todas las demás, en el resto de viviendas hago como si fuera una protección y protegen a mí, o... Sí, es una forma. Sí, ya hay mucha... ¿Dónde ponían zapatos bien? Más sociedad satánica de la que parece. Sí, hombre, aquí en Sevilla... aquí en Sevilla hay varias... No es que haya varias sociedades satánicas. Se saben que hay varias. Y también hay sectas. Es decir, ahí en las hermanas están los cabezatoros, que son una secta destructiva muy peligrosa. Y operan en Dos Hermanas. O en toda la zona de Dos Hermanas. Sociedades satánicas hay en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en Carmona... Tengo una amiga que la amenazaron, una sociedad satánica. Se fueron a una de las conferencias donde ella hablaba del tema y de pronto, antes de dar la conferencia, vio aparecer un hombre vestido de negro y tal. Es curioso porque luego ella, cuando se fue, no recordaba muy bien el rostro ni lo que había visto. Y le dijo, usted tiene que dejar de hablar de estas cosas porque la gente viene libremente con nosotros. Y se fue, y al momento le dijo al consejero, ¿tú has visto pasar por aquí un tío? Y nadie había visto nada, y ella ni se recordaba muy bien cómo era la... ¿Y dio la conferencia? Sí, esa última sí, pero fue la última. Una pregunta es, ¿no sabes si había hecho luctuosos raros ni no? Gente que se haya suicidado, gente que haya hecho cosas... Mira, lo que... el padre, por ejemplo, cuando compró este piso... se lo alquiló a un médico, ¿no fue? Con el tiempo dejó de pagarle el alquiler, metió dos perros de presa y estaba aquí de ocupa y no había que lo echara. Sí, bueno, le pidió un dinero, le pidió un rescate y lo tuvo que echar. A mis padres para que le pagaran, para... Pagándole un dinero para que se fuera y no había... Nos creíamos que eso era algo nuevo ahora, ¿eh? Sí. Llevan toda la vida haciéndolo. Sí. Vas a entrar a muy raro, una cosa de hacer rarísima. Se ha adelantado, no salió. Sí, uno de todos que se hayan muerto en el piso de abajo, en esa parte, se murieron dos personas. Y, pero de muerte natural. De muerte natural, no, sí. Era guitarrista del año de los peines. Era guitarrista que vivía ahí. Y luego en el segundo también hay una historia curiosa, y es que el vecino, bueno, su mujer en la feria le atropelló un coche y entró en coma. Y estuvo, pues no sé si fueron 10 años en coma. Y hubo un tiempo que estaba en el San Juan de Dios, pero otro tiempo que ya estuvo... ¿En coma? ¿Estando en coma arriba? Sí. ¿Y se recuperó la mujer o no? Murió ya, ¿eh? ¿Y en qué piso fue eso, Marta? Murió en el segundo, justo encima del nuestro. Pues eso es interesante. Claro. Porque en su cuarto también había mucha gente. Es que las personas que están en coma, normalmente, aunque parezca que no, estando en coma genera muchísima actividad. Sí, claro, sobre todo, sí, sí, sí, sí. Hay mucho. Hay y gente deja un coma, vestigio muy fuerte. No, y hay gente en coma que se manifiesta en la Ouija. Sí, sí. Es muy, de hecho, de ahí viene lo del movimiento hipnotriz involuntario. Que parece que no, pero es algo que está investigándose a nivel de ciencia para temas de Alzheimer y todo. Es decir, eso está ahí, se puede buscar. Uh-huh. Con lo cual, hombre, son interesantes, son datos que siempre aportan. Sí. Es que es curioso, ¿eh? Lo del arquitecto que haga cosas. Hombre, si hay alguien que tiene la posibilidad de esconder algo en un piso, es un arquitecto antes de entregar la obra. Claro. O el albañil. Es lógico. ¿Sabes, no? Mientras le está poniendo de hecho mucho. Pero gana. Pero vamos a ver, ya puesto todo lo que se hable. No, pero el albañil no va a vivir aquí. Él sí. Claro. Es que no tiene que ver. Yo vivo aquí y quiero hacerme una protección. Para mí. Hago yo un piso diferente. Este está más o menos a media altura. Más fijan que importamos. Sí, está. Más o menos. ¿Cuántos tiene arriba? ¿Tres? Son cuatro plantas, sí, son tres más. Tres más arriba y uno más debajo, ¿no? Y uno debajo. Intenta buscar el centro y hace como una especie de protección acerca de él, por arriba y por abajo. Eso se me viene. Pues si se que, te viene que, a mí, ¿no? Que y esa protección, a lo mejor, si tu madre era muy religiosa y esto era un poco de aquella manera, y pero cuando estaba ella viva no había nada, ¿no? Bueno, lo que les comentaba yo, que siempre aquí, en esa parte, siempre hemos sentido... Estando ella viva. Sí, sí. De hecho, ella la madre no... la sacaron del cuarto porque decía que por la noche escuchaba ruido. Sí. Y que le daba miedo, entonces la sacaron del cuarto. Y esos ruidos son los huesos. ¿Cómo? Fíjate eso. Esos ruidos son los huesos que... Hombre, está sí, la, estoy, está, estoy dando una de estas. Está en la vertical, está en la vertical. Ella la trasladan del dormitorio, que ahora cuando hagamos las pruebas, las mediciones, lo ves. Y fue a la zona donde está la trasera de aquel sofá del saloncito. Entonces era donde ella estaba. Ahí tenía su cama, una habitación de madera, sí. De esta forra de madera, que era donde ella dormía. Y a donde murió también, ¿no? Y donde murió. Porque murió aquí, ¿no, Marta? Sí. ¿En qué año murió ella? El año pasado, en julio. El tema de la herencia, con los Rafa, papeles están ya mejor. Bueno, no, la impregnación no, que tiene que tener eso, imagínate. Seguimos con Lía. Está muerto aquí. También... Es que no hace ni un año. Muere mucho. Ver, y no, tú sabes que cuando alguien fallece se queda en sí, el sitio. Cuando dice, ay, mi madre, dicen que se queda un tiempo. Un tiempo. Sí. Y si tiene algo que arreglar, tiene más hermanos. Sí, más hermanos. Hay problemas de alimentación. Hay un problema de herencia de por medio y demás. Sí. Cinco hermanos. Además de eso. Que eso seguirá más o menos igual. Sí. No, sí, no ha avanzado no para ningún lado. ¿Y no estaba bien claro una cosa o qué? ¿No lo dejaron bien? Sí, mi madre dejó un testamento, dejó a mi hermana mayor como usufructuaria, con la promesa de que yo siempre pudiera vivir aquí y nadie pudiera echarme. ¿Pero es una promesa? Es una promesa, sí. Y las promesas se las lleva, y las promesas se las lleva el viento. Eso. Ya. Yo sé por donde vamos, que también he conocido casos de eso. ¿Y esa promesa se respeta o...? Bueno, hasta hace poco era lo más sagrado y me lo ha asegurado por arriba y por abajo. Es que por ahí puede venir todo el rollo, ¿eh? Uh-huh. Y ella no está de acuerdo. En la última reunión ya no era tan sagrado ahorita. Y ahora por eso digo que en la última reunión pues, es que fue un poco... Que ella no esté de acuerdo con lo que está viendo. Pues eso es lo que estamos hablando. Que algunos quieren vender por un dinero, claro, otros por otro dinero, de otros otro problema quieren... Que se la habían prometido, ¿no? Y que no... Claro, es que si la que vive aquí es ella, se prometió que, bueno, mientras que ella dijera yo vivo aquí y ya está, bajo el régimen que sea, yo ahí no entro, no sé si es alquilado o si como sea, da igual. Y ahora esa promesa no se cumple, pues evidentemente, hace menos de un año que fallece la madre. Sí. Es decir, que todavía el periodo ese de permanencia existe. Está claro que la madre no está contenta con esa situación. No. Por supuesto. Entonces, chicos. Sí, blanco y en botella suele ser la leche. Claro. Entonces la madre no está contenta con la situación. Entonces eso es otra de las circunstancias que pueden un poco explicar esto. Además, los conflictos vienen de cuánto hacia acá, Marta. La mía no existe, ¿no? No. Los conflictos con tu familia. Con mi hermana, desde que pasó lo del coche. Bueno, pues está. No, perdona. Desde que pasó lo del coche con la batería, que bueno, se le acumularon varios problemas que tiene ella en la universidad, no sé qué, y empezó a agobiarse y que todos le presionan. Un poco la solución pasa porque ella, porque tenemos otra casa en el norte, entonces la solución pasa porque ella compre esta casa y venda lo que tenga a los otros hermanos, venda la del norte. Y claro, pues hay que hacer números y hay que hacer historias y es un poco... ¿no? Tenemos conversaciones pero no se llega a tomar la decisión, ¿no? Y coincide más o menos desde que estáis con ese conflicto a los hechos que han pasado aquí. Porque ya en vida de mi madre y tus pasaban cosas, ¿no? Sí, claro, verdad, lo has comentado, pero no tanto como ¿A partir de qué pasó eso? No, no, pero cuando estaba su madre viva también tuvo él varias experiencias fuertes. Sí, pero que eso puede ser, es que varias cosas. A lo que estamos hablando antes del que hizo la casa, de tal, que hay aquí una cosa que... Uh-huh. Y ahora, aparte de lo de la madre, que no esté de acuerdo con lo que está pasando. Por supuesto, su madre aparece. No, entonces, su madre antes está... había una cosa, y ahora esto se incrementa. Hace que se incremente. Sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. En el último tiempo, luego... Y si la madre no está nada de acuerdo con lo que ha pasado a las hijas, y a tu, bueno, a tu hermana es que no te va a contar algo, sí. Tu hermano, que le pasen algo a su casa o... Eso no sabe ni te lo va a contar. A mí no me lo van a contar. ¿Sabes lo que te digo? Pero la verdad, no te lo cuenta. No, y además habiendo problemas, porque al menos tu hermana asustada, pues sí, pues no estaba bien. Anoche vi a mamá allí sentada en la cama, en fin, ¿sabes qué te quiero decir? Iba a decirle, no sé, ya lo sé. Pero su madre, si la ve arriba, la va a ver ella, y aquí, porque su madre está con ella. Sí. O si los hijos, los otros, que le prometieron una cosa, no lo cumplen y no vienen aquí, de alguna manera se les puede manifestar allí. Y ya, porque a ella, por mucho que le diga, los hermanos no ven nada, ni sienten, ni padecen. Si padeciera, sí, o si bueno, mi hermana algo. Esta que estoy hablando, sí, ella es bastante sensible y... Sí, pero no nos ha contado nada de que esté pasando... ¿Entiendes lo que quiero decir o no? No, no sé. Porque a que a ti te pasen cosas, a los tus hermanos, bueno, pues muy bien, te pasarán a ti. ¿Sabes lo que quiero decir? No a ellos, pero claro, ellos no te cuentan nada. Es interesante. Cuéntale a tu ángel lo que te pasó. ¿A qué te refieres? A la cama, ¿no? A Luis, en la cama, sí. Ah, yo empecé a vivir aquí un mes antes de que la madre muriera. Pero bueno, normalmente la visita, pues siempre estaba aquí con Marta y la madre, ¿no? Porque como estaba tan malita, la única manera de estar con Marta era estar los tres juntos. Pero estuve un mes antes porque me habían operado del pie, me habían quitado una uña. Y bueno, me quedé ahí en la cama. Entonces, Marta dormía aquí en el sofá. No, tú no dormías. Ah, tú dormías en la cama de dentro y la madre en el sofá. Y allí, entonces, todas las tardes recibía una visita. Claro, la primera vez yo creí que era ella y sentía que apoyaba la mano en la cama y se me sentaban en la cama. Entonces, yo la primera vez pues, pensé que era ella, que venía a ver cómo estaba, pero no había nadie nunca. Era la sensación y sentarse y tal. Y. Pues eso duró casi todo el mes, era prácticamente diario. Y luego ya cuando murió la madre, ya murió, ¿verdad? Pues estábamos ahí en la cocina para desayunar y entonces yo estaba dentro, más o menos al medio de la cocina, ella en la puerta y vi pasar una señora por detrás, claro, eso fueron... La viste perfectamente. ¿Eh? ¿Viste perfectamente la imagen? Sí. Una silueta, una persona, una mujer, con ropa de mujer y todo. Perfectamente, ¿no? Lo pasé, claro, yo no le pude decir a ciencia cierta que era su madre, aunque era muy parecida con 60 y tantos, 70 años, con una especie de combinación beige clarito, y pasó por atrás, pero vamos, yo me pegó un susto de muerte, que me quedé blanco y digo, señora, ¿dónde vas? ¿Sabes? Yo me quedé. Que te hacía hablar con ella y todo, intenté hablar con ella. Claro, yo la vi pasar y digo, ¿dónde posté? ¿Sabes? Porque yo lo que vi una persona tal cual te estoy viendo a ti. La puerta cerrada, claro. No, la puerta abierta. De la calle, de la calle. Exactamente. Que no podía haber entrado nadie, ¿qué te quiero decir? No. Sí, que todavía te sorprende más, que tú estás solo en tu casa y que pasa una persona al lado tuya, ¿no? Claro, y ella diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y yo buscando ahí a ver dónde se había metido. Y nada, claro. Y bueno, eso pasó, pues eso. Y luego, ya una vez muerta, en la cama me vino a saludar dos veces más solamente. Ya eso paró lo de... ¿Pero te saludaba? Lo de apoyarse en la cama. Pero estando ella viva también. Sí, eso pasaba estando ya viva. Que no se supone que sería ella. Eso es lo que pasa con una persona que está en coma, con una persona que está tan mala, también puede ser que su proyección salga y ande por la casa, ya que físicamente no lo podía hacer. También pienso que el último estaba tan maleta que nosotros la veíamos en el sofá y estaba hablando con su madre, ¿sabes? Cuando ya está delirando. Como si estuviera delirando, ¿no? Sí, eso sí, prácticamente sí. Mi abuela también pasaba. Mi abuela estábamos comiendo y decía, yo tengo a la mujer aquí al lado. Claro. Mi abuela decía que veía a San Francisco, Javi. Ella dice que veía a la mujer. ¿Viste? Me suegro. Pero ella no lo veía, ella decía... Escuchaba. Era como si... Ella se lo decía como un sueño, que había soñado que venía su madre... ¿Que viene a buscarla? Sí. Claro. Entonces tú... Mi marido también le pasaba eso. Mi marido murió ahí en el hospital. Pero se llevaba bien. Y ella le engañaron y le dijeron que se estaba poniendo bien, pero nada, de morfina hasta arriba. No. Y ella iba viendo a todos sus amigos fallecidos. No estamos casados, todas estas cosas. Que con 87 años, pues... No le gustaba, pero claro, aceptó. Hombre, él le quería. Claro, sabía que estaba ya sola, que ya estaba mala. Sí, que él lo necesitaba y. O sea, que religiosa. Yo por buscar. No, ella me tenía, aunque estuviera mala, me tenía súper vigilado. Que corro el aire, que corro la. Sí. Tremenda era, vamos. Sí. Y que hubiera lo que dicen, estando aquí, que te controlaba la habitación, que tú te quedas en la habitación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, para que por la noche no hubiera movimiento. No hubiera movimiento raro. Revisando un poco ahí el ruido. Podría ser. Porque es muy religiosa y tal. Pues. ¿Ustedes qué creéis realmente que pasa aquí? ¿Nosotros? Yo pienso que había antes de algo de la... Antes de que la madre muriera había algo. Y después también la madre. Es lo que yo pienso. ¿Y tú, Marta, que yo, pareces que eres yo... más comedida? Hombre, yo sí pienso que hay, o sea, que hay aquí una presencia desde hace mucho tiempo y también pues eso con otras personas que lo han sentido. Yo lo he sentido también en periodos que he estado viviendo sola aquí. Que no estaba mi madre y sí, pues sentía una presencia, sentía cosas raras, no me sentía a gusto. Y es que antes me acabo de acordar de que cuando vosotros dos fuiste, escuchamos una voz de hombre aquí en la... ¿Te acuerdas? Que dijimos, ¿qué ha sido eso? Y luego al día siguiente, o dos días o tres, se encendió la televisión sola. Y eso sí. se me pasó... ¿Después de haber estado nosotros aquí? Sí, estuvo todo como más activo también. Sí. Se encendió la tele dos o tres veces, ¿no? De noche. Sí, de noche. Por la noche, sí. Claro, también nosotros al estar aquí movemos más... Movemos el tema. Sí, además date cuenta que cuando se hace una investigación o algo, aunque luego amortigua, pero la noche de la investigación en sí está más cargada. Es como cuando vamos a un sitio a investigar y cuando se va todo el mundo nos quedamos nosotros, tipo sanatorio de los muertos, casa de los niños, y cuando nos vamos, cuando empiezan a pasar más cosas. Eso, por eso a mí me gusta quedarme siempre al final, al último, y voy haciendo de coche escoba. Por eso, precisamente. Sí. Entonces, eso puede pasar. Con Rafael de Alba acabo de hablar, y ahora sobre las 7:05 nos vamos a poner en contacto con él. Que también he quedado con él en hablar con... De hecho, precisamente, él está en Francia ahora mismo. Yo, de todas formas, traigo ahí agua bendita y demás, algún tipo de cosas que me ha dicho. Marisol. Marisol. Claro, porque la psicofonía se escucha decir, ¡ay, mi Marta! No, pero no por si se llama igual que la madre. De hecho, cuando estuvimos haciendo las pruebas, sobre todo en aquella parte del piso, lo que sonaba era una voz femenina, era una voz que hablaba. Y que resultaba curioso. Y me preguntaste, ¿eres Marisol o no? No, porque... Sí, lo preguntamos con la Spiri Radio. Con la Spiri. Sí, es verdad, es cierto. Y no decía... Eso, no, pues sobre todo lo que decía... No, si pilla la respuesta inteligente, sí, pero si no... Cuando antes salta el rato te dice sí o te dice no, pero... En ese momento, no. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Hasta aquí esta primera parte del recorrido que hacemos a nivel de rememorar experiencias y lo que ocurría en la casa en la que estamos investigando junto a sus propietarios, junto a Ángel y Marta, Marta y Ángel, en el que se ha hecho un repaso de la situación, en el que también se han puesto sobre la mesa hipótesis, dudas que nosotros mismos tenemos, e incluso, bueno, pues contar con la participación del propio Rafael de Alba, que aunque yo no soy muy dado ni en mediums ni en aguas benditas, prefiero creer en lo que mis aparatos, mis ordenadores, mis grabadoras indican, pues sí es verdad que se ha abierto una línea de investigación amplia. Quizás el máximo exponente de todo ello es el propio Aldo Linares, con sus participaciones en Cuarto Milenio, en los que hay ocasiones en las que pone de manifiesto pues que esa sensibilidad puede ayudar en las mismas, y por ello pues también atendemos un poco a lo que es esa petición de la familia. Pero hasta ahí ese repaso, en el que hemos escuchado psicofonías, hemos también comentado hipótesis, resultados de investigaciones, los famosos huesos que se encuentran y que son llevados o que la policía simplemente archiva, y que de los que nunca más se supo, teniendo en cuenta que de esto hace ya casi 60 años y que evidentemente es muy difícil de rastrear esa pista en el pasado. A continuación entramos en la segunda fase. Ordenadores que registran diferentes niveles de audios o detectores de campo electromagnético que saltan, luces que igualmente saltan, todo lo que es cámara térmica detectando diferentes presencias, cámaras de infrarrojos que detectan orbes y que son pruebas que no pueden salir en radio, puesto que son más visuales, pero que con ello lo que quiero decir es que, aparte de quizás lo más espectacular, que son las psicofonías o las pruebas de Spirit Box y de Spirit Radio, se hizo muchísimas más cosas que al no ser sonoras no pueden figurar, pero que yo por mi parte sí me permito mencionar y que evidentemente se verá reflejado en la memoria de la investigación. A continuación escuchamos sonidos, las primeras pruebas que hacemos, en este caso de Spirit Box y también de psicofonías abiertas, cerradas, con grabadoras normales y de bobina. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Comenzamos la sesión de Spirit Box. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. ¿Y qué haces? Otra vez. Miguel, ¿qué haces otra vez? ¿Nos conoces? ¿Te acuerdas de nosotros? Una mujer la que está hablando. ¿Cuál es tu nombre? Soy yo. Yo. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? Si estás cerca de nosotros, ¿Puedes poner estas luces al rojo? Te invito a que lo hagas. Ahora. Si estás aquí, por favor, algo. También tienes estas máquinas. Puedes comunicarte con nosotros a través de un sí o un no. ¿Estás aquí con nosotros? Sí. Sí. Sí. Muy bien. ¿Puedes hacerlo otra vez, encender las luces? Hay una segunda voz. ¿Hay un hombre y una mujer? Sí. Estás aquí cerca de nosotros, ¿verdad? El indicador de EMF está dando valores medios. Que se vaya. Que se vaya. ¿Quién quiere que se vaya? ¿Te molestamos aquí? No se va a venir. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Los indicadores del EMF siguen registrando movimiento. Inma. Inma está aquí. ¿Le quieres decir algo? La primera vez que te llama, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy Inma. ¿Quieres decirme algo? ¿Qué le quieres decir a Inma? Ven. Ven, aquí. ¿A dónde quiere que vaya? ¿Te puede ayudar? ¿Te puede ayudar en algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Habla más fuerte. El indicador de campo sigue dando lecturas altas y coincide con las voces que se van o las incursiones. Soy yo. ¿Conoces a Inma? ¿Qué le quieres decir? ¿Cómo te puede ayudar? Acércate a esta máquina y habla fuerte. ¿Te has ido? Yo he entendido el limón. ¿El limón? Pero ve tú a saber. Sigue registrando valores altos. Le habla a la mujer que vive, que habita en esta casa. ¿Eres la madre de Marta? Acércate, ven. ¿Quieres que nos movamos a la otra parte del salón? Vamos a darle, mira, llevamos 7 minutos. Vamos a darle 3 minutos más y nos cambiamos de sala. ¿Vale? ¿Te gustaría decirnos algo? ¿Ha salido algo? ¿Te gustaría decirnos algo? Hostia, eso es muy bajo, ¿eh? Joder, hostia, ya va, ya. Es imposible que se dijera en esta casa, ¿no? Ya he dicho dos. ¿Sí? ¿Tú vivías en esta casa? ¿Vivías en este edificio? No. Me voy a pasar la luz. Vete. Cerca y vete. ¿Por qué? ¿Por qué? Clara, clara, clara, ¿eh? Queremos saber quién está en esta casa. Marta quiere saberlo. Y Ángel también. Queremos saber si podemos ayudarte. O ayudaros. Ahí está. No. No necesitas ayuda. Está funcionando muy bien, Espíritu. Muy bien. ¿No necesitas ayuda? ¿Convives con Marta y con Ángel bien en esta casa? Sí. Sí. ¿Y esa voz que tiene? Ya. Ya. ¿Cómo llamáis? ¿Podéis decirnos vuestros nombres? Salta el detector. ¿Vivías en este edificio? ¿Vivías en este edificio? ¿Dónde estás? ¿Quieres que nos movamos de aquí? ¿Nos vamos a otra parte de la casa? ¿De qué tienes miedo? Acércate. No tengas miedo. Inma está aquí, la has llamado antes. Hay que diferenciar muy bien lo que son voces de pasillo de voces de tercer plano de lo que es psicofonía. La gráfica te indica lo que es cada cosa. ¿Quieres que nos vayamos a la otra mesa? Gracias. aquí ha dicho que nos paremos. ¿Estás aquí? Ya estamos donde nos has traído. ¿Por qué quieres que estemos aquí? ¿Por qué quieres que estemos aquí? ¿Se parece a tu mujer? Porque como tu mujer tiene puesta la mascarilla, no la ha dicho, pero eso es. Sí, sí, la nariz. ¿Por qué quieres que estemos aquí? Entre las dos narices hace la nariz de Marta. Todos los hermanos tienen más la nariz allí de niño de España. ¿Podemos ayudaros en algo? ¿Podéis decirnos vuestros nombres, por favor? Yo me llamo Inma. Y yo, José. Ya. Es que nos ha traído aquí. ¿He visto una serie de los aires? ¿Puedes decirnos tus nombres? Nosotros ya nos hemos presentado. Teniente, ¿no? Sí. Me ha ido como... Me he ido comiendo para allá. Y lo he cubierto en la bandera del águila. Teniente, ¿cómo está? Ahora vamos. Hay un dibujo hecho por ahí. De teniente, de ejército, con botas altas. Con el río. ¿Nos movemos a otro lado? Y hace la oración, ¿no? ¿Se acuerda? No, vamos a ver. Y mucho menos que te pasa. Aquí se ha quedado callado esto. Es que nos ha traído aquí. Vete. Vete. No, nos ha traído aquí y traernos aquí y quedarse callado. Vamos a ponernos la mesa. Nos vamos a ir a otro sitio. Ya nos hemos movido. ¿Sigues con nosotros? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Te gustaría decirle algo a Marta? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Puedes decirnos dónde quieres que vayamos? Ven, acércate, habla a este aparato. Dinos lo que tú quieras decirnos. ¿Puedes tocar alguno de los aparatos que hay aquí? Sí, el no. ¿Eres Marisol? Marisol, ¿estás aquí? Marisol. Marisol, puedes ver, ¿no? Si hay alguien aquí, puede poner estas luces de colores al rojo. ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Podéis vernos? Aquí tres, sí, en esta habitación ahora mismo somos tres. ¿Y vosotros cuántos sois? ¿Cuántas energías? ¿Cuántos fantasmas hay aquí? ¿Cuántas personas no vivas? Una no, hay más de una. Te invito a que hables por a través de este aparato. Ahora podemos escucharte, pero habla fuerte para que te podamos oír. ¿Ocho? ¿Eh? Ocho, parece que ha dicho. ¿Qué sois, ocho? ¿Puedes encender las luces del aparato que tengo ahora mismo en la mano? Acércate, no tengas miedo, no vamos a hacerte nada. Ya. Sí. Pero, y la voz del hombre ronca, igual que la otra vez. Marisol, ¿estás aquí? Acércate. Ya viene, ¿no? Sí, no tengo idea. No se escucha ya. Acércate. Habla más fuerte. Habla más fuerte. Os escucho, escucha. ¿No? Escucha. Escucha. ¿Puedes encender alguno de los aparatos para saber si estás aquí? ¿Eres Marisol? ¿Sí? Es un nombre. Un hombre, sí. Y la voz ronca. O sea, la voz de un hombre la voz de un hombre ronca, la voz de una mujer. ¿Algunos les gustaría decirle algo a Marta? ¿Tú? ¿No, bicho? No sé. Ahí, cuando hemos estado sentados allí en la mesa, ha hablado más. Dime. ¿Podemos ayudarte en algo? Marta quiere saber si puede ayudarte en algo. Marta os ha sentido y os ha oído. Quiere saber si puede ayudaros en algo. Hoy, ¿no? ¿Cómo estás? Habla de vosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. A continuación es nuestro compañero Rafael de Alba, el que desde Francia, lugar en el que se encuentra pasando unas cortas vacaciones, nos aconseja, nos recomienda, en base a su experiencia, en base a su capacidad mediúmica, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, habiendo ya hablado de este caso y siguiendo unas indicaciones previas. Te voy a explicar un poco la situación de cómo están ahora mismo aquí en el piso. Después de la visita nuestra la primera vez, que fue cuando tú comentaste que habías visto también a una señora por el pasillo ubicada en las cercanías de la cocina. Bueno, pues después de aquello han estado un tiempo bien. Pero sí es cierto que vuelven a escuchar sonido, vuelven a escuchar ruidito, sentir como una presencia. Eso es lo que nuevamente están sintiendo. Entonces, ¿Pero siguen por la misma zona o ya es más repartido? Siguen por la misma zona, aunque ellos lo han escuchado también desde la zona donde tienen ubicado su dormitorio, que sí. Está en el otro ala del piso. Esto, te recuerdo, sí. Son dos pisos unidos. Sí. Y si han escuchado a más o menos la hora en la que la señora fallece, sobre las 12 de la... sobre la hora a la que ella se iba a dormir, perdón, sobre las 12 de la noche, es cuando escuchan sobre todo esos ruidos, ¿vale? Bien. Que digamos que es el otro ala de la casa donde ellos no habitan, donde ellos no viven. Entonces, siguen con esos problemas. Nosotros estamos ahora mismo aquí con todo el material. Yo he traído el agua bendita, como tú me dijiste la otra vez. Ahora, desde la lejanía, desde Francia, ¿qué nos recomiendas hacer, Rafa? Vamos a ver, yo creo que lo principal es cerrar lo que son las puertas, sobre todo las puertas de entrada. Ahí por detrás, si quieres llevar agua bendita con pulverizado o la has llevado para ponértela con el dedo o con la mano. De ambas formas. Vale, pues con pulverizo una cruz detrás de la puerta para hacer un bloqueo, para que no haya más movimiento, porque creo que esa puerta también tiene mucha entrada, mucho auge, y sobre todo en la separación de una casa con la otra. Vale. Porque ahí hay un portal, porque tiene que haber dos pilares conjuntos, uno simétrico al otro más o menos, que eso hace ahí un campo bastante fuerte, un campo magnético bastante fuerte. Entonces, por ahí creo que también hay un portalito. Rafa, una pregunta, soy Luis. Dime. Una cosa que me llama poderosamente la atención, una cantidad de relojes aquí tremenda y todos parados, ¿eh? Entonces eso es malo, los relojes no se puede ver, relojes parados. Pero no sé cuántos relojes puede haber. Es que tiene una colección ahí. En una colección puede haber 20 relojes. Eso ya lo conozco. O más, ¿eh? Que no podía saber. Y hay pero algunos son grandísimos, ¿eh? De pared grande, de techo, o sea, de pared de techo de alto, ¿eh? Algunos. Vamos, que lo hay de varios tamaños y varios. Y además están casi todos parados. No, casi no, todos parados. Vale. Eso no es bueno, de todas formas. Tú sabes que a mí los relojes parados no me gustan, pero bueno. Por eso me ha llamado mucho la atención al ver lo que está. Digo, a ver si funciona alguno. Me da una vuelta y no funciona ninguno. Bueno, no funciona. ¿Está parado? Sí, no hay alguno. De todas formas, también os digo que hay una de las personas que vive ahí, tiene bastante fuerza. Y también hay. Ejerce. Verás, cuando ella está más tranquila, hay menos influencia de que ocurran cosas. Cuando hay más tranquilidad, hay más movimiento, hay más riesgo, ¿sabes? Hay como más movimiento. Sí. También sería cuestión de que yo lo pudiera ver a ellos, sobre todo a ella, porque me llega que es una mujer. Sí. Y posiblemente tenga que canalizar lo que hay ahí. Sí, de eso tienes que venir tú aquí físicamente. Eso cuando sí, porque hay algo ahí entre que se mueve mentalmente una parte y otra, que sí es cierto, ahí hay una mujer mayor, porque siempre me llega lo mismo y además bastante. Sí, además pelo blanco, un pelo blanco ahí muy. Sí, sí. Además me llega con mucha fuerza. Pelo blanco. ¿Tu madre tenía pelo blanco? No blanco del todo, pero sí tenía mucho. Es que hay otra cosa, Rafa. Acerca, que no te voy a dar más detalles porque yo creo que eso tienes que ver tú y verlo. Los que construyeron esta casa, el edificio, ¿vale? Resulta que los ingenieros que construyeron, los arquitectos que construyeron este edificio, uno de ellos, se supone que uno de ellos, hizo este piso para ellos. O sea, lo hizo más grande, le dio dos pisos. Y me da la sensación como si lo hubiera hecho como una protección al piso, con los pisos de arriba, de abajo y demás. No, el piso está bien, vamos, está bien hecho en el aspecto de que es un cierre magnético, si todo lo que entra le cuesta trabajo salir, por eso hay tanto movimiento ahí dentro. Y yo creo que esta persona, si ha fallecido, ha regresado allí, pero lo que pasa es que la influencia mayor es de una mujer, más que de un hombre. Ya, es ya. Como la matriarca, vamos a llamarla así, la matriarca. Entonces, Rafa, independientemente de que vengas y demás, sí, ¿cómo operamos con el agua bendita? En la puerta de entrada, haciendo cruz, y sobre todo en las uniones entre la casa nueva y antigua. En la puerta de la cocina, por supuesto, porque ahí también hay una influencia. Y yo creo que ahí se puede mantener, aunque me llega un balcón, una ventana grande, que da al exterior. Pues hay mucho, Rafael. Es muy grande. Porque aquí hay una, aquí hay otra, en el cuarto de tu madre hay otra. Es que es muy grande. Hay una grande, tiene que ser grande, es grande. En el cuarto de su madre hay una, me ha dicho. Esta es la más grande. Y en el salón donde nos encontramos ahora mismo hay dos, vale, teniendo en cuenta que son dos salones. Bien, claro. Claro, ¿y son dos puertas similares de sí, grande? Sí, sí, sí, sí, sí, dos ventanas iguales, ¿no? Sí. Vale. Él dijo la otra vez que había movimiento con las cortinas. Sí. Aquí en esta. Pues hacerlo, intentar que sea en medio de las dos, ¿vale? Aunque si hay algo por medio, hacerla una en un lado y otra en el otro, pero que sea en medio, que caiga. Te explico, tú mirando hacia la ventana, a tu derecha, y en la otra ventana, a la izquierda. Para que queden en medio las dos cosas. ¿Es tu madre, no? ¿Es tu madre, no? Es mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. Está ahí la dueña, ¿no? Sí, está aquí escuchando. Bueno, pues yo le tienes que decir que me tiene que dar permiso para yo poder ir. Esta noche va a ser complicada, pero mañana por la noche voy a pasarme yo para allá. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. De las pruebas que se hicieron, quizás de las que fueron más impactantes, fueron las que se hicieron con la Spirit Radio. También se lograron inclusiones que están siendo procesadas y analizadas, pero la Spirit Radio, en una sesión que llevó a cabo Inma con Marta, consiguieron pruebas, argumentos, indicaciones, palabras que les hacía pensar que realmente la madre de la propietaria se estaba manifestando a través de la máquina. Tenía que hablar contigo porque he tenido otra visión. Ah, sí. Continúa. He estado dando clases a un chico. Se llama Stuart. En mi visión se ahogaba. Vi exactamente cómo moría, pero eso no es todo. Era una visión en la que faltaba algo. Había algo que no se veía. No, no te comprendo. Era algo como un espacio negro, una zona muerta. Vamos, Marta, sí. Mira, mira, mira. Sí. ¿Puedo cerrar aquí, Marta? Sí. ¿Por qué se enciende? No lo entiendo. ¿Debe pasar algo por aquí? Porque es que aquí no tiene luz ninguna. Se enciende cuando detecta movimiento. Claro, mira, mira esta. ¿Ves? Sí. Pero es que esta no termina. De esta no me fío. De esta no me fío. Cerramos aquí. Porque es que no valdrá por sonido de. Rafael me dijo quitar los espejos, que los he quitado. Había uno aquí detrás de la puerta y otro. Sí, porque estaban enfrentados, ¿no? Sí. Venga. Continuamos con la sesión. ¿Hay alguien aquí con nosotros? El tordo, ¿no? Sí. Se pasa arriba. ¿Hay alguien en esta habitación? ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Le gustaría ponerse en contacto, bueno, o comunicarse con nosotros? ¿Cómo te llamas? Marisol. ¿Marisol? ¿Marisol? ¿Es Marisol? ¿Tu nombre es Marisol? Sigue aquí. Sigue aquí. Ya se ha ido. ¿Eh? Ya se ha ido. La señal. Marisol, sigue aquí. Cuenta que esto también está digitalizado. No, no es la voz que tú vas a escuchar, como si te llamaras por teléfono. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, podría dar pista. Lo que pasa es que nada más que ha dicho Marisol, sigue aquí. Sí. ¿Te están poniendo la cara de polvo? Sí. A mí también. Me emociona. ¿Qué puedo hacer para ayudar a Marisol? Para que descanse en paz. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué hay en el altillo? ¿Quieres tu chaqueta? Supongo que aquello tiene algún significado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no sé bien bien lo que significa todo el simbolismo de Navarra, de un pintor amigo de la familia. Ah, vale. Y es todo mitología y... Vale, dioses, sí, vascos. Vale, vale. ¿Eh? Es una pena porque tengo en algún sitio está la explicación de lo que significa. De lo que significa, pero tengo que buscarlo porque es muy bonito y no sé, cuando quité el espejo sentí que tenía que ponerlo. En el techo. ¿Hay algo escondido en el techo falso de esta habitación? Me condenaron. Me condenaron. ¿Quién te condenó? ¿Por qué? ¿Por qué te han dejado aquí atrapado? Ha dicho en el techo, me condenaron. Y Marisol sigue aquí. Y Marisol sigue pero aquí. Pero sí, ha dicho el nombre. Ha dicho Marisol. Yo... Sí. Nunca identificado. Nunca identificado. Son tus huesos los que aparecieron. Allí está hablando de los huesos. En el cuarto de baño. ¿Cómo te llamas? Mm. rodilla. ¿La rodilla? La rodilla. La rodilla. ¿Tenías algún...? Mi piso. Está hablando de claramente de aquí, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Tu madre tenía algo en la rodilla? ¿Le dolía la rodilla? Tuvo un accidente que le atropellaron y le rompieron una bicicleta. Le rompieron un hueso hace muchísimo tiempo. Mi familia. Esto es mucho más fuerte. ¿Eres Marisol? ¿Marrones? Algo, un pozo marrón, algo marrón. ¿Algo de ¿Puedes marrón? Repetirlo? ¿Lo que hay en el techo tiene que ver con la rodilla? Me caí. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo sabe que es ella? Porque cuando aparece el señor David, es porque es la última palabra que va a decir. Entonces ahora se queda sin movimiento, el sonido blanco. Y cuando vuelve a aparecer, cuando aparece aquí una franja blanca y pone transcomunicación. ¿Puedes pasar por delante de este? De este sensor de movimiento. Así tal cual. Para saber que te encuentras aquí. Te invito a que pases por aquí también. ¿En el baño? Ah. Yo entendí en el baño. ¿Estás en el baño? ¿Quieres que vayamos al baño? Era valiente. ¿Quién era valiente, tú? ¿Dónde quieres que te enviemos? ¿Estás buscando la luz? ¿Quieres descansar en paz? ¿Qué tenemos que tapar aquí en el cuarto de baño? Monumentos. ¿Tenemos que abrir el altillo? Lo siento. ¿Qué es lo que siente? ¿Por qué te disculpas tanto? Miro hacia otro lado. ¿Te sientes culpable por algo que haya pasado? ¿Que podrías haber solucionado y que no hiciste? Lámpara. Lámpara, no se mueve de nada, ¿no? ¿Te refieres a la lámpara del dormitorio? Si te refieres a esa lámpara, ¿podrías moverla? ¿Te refieres a la lámpara del cuarto de baño? ¿Qué quieres que tape? Ayúdanos, por favor, a entenderte. No estoy ahí. ¿Estás aquí con nosotras? No estoy ahí. Yo estoy ahí. ¿Te encuentras aquí con nosotras en estos momentos? Mi maldición. ¿Cuál es tu maldición? Es un castigo. 68. 68. Es ahí. Vamos a poner aquí afuera. Con nosotras, como nos has dicho, ¿puedes pasar por delante del sensor de movimiento para saber que te encuentras aquí? Nosotras no podemos verte, no sabemos dónde estás. Si pudieras hacernos ver que estás aquí tocando ese sensor, por favor, cualquiera de los dos o el aparato que se encuentra encima de la cama. No lo hizo. ¿Necesitas pedir perdón a alguien para acabar con tu maldición? Cometiste un fallo y por eso te odias. Por eso estás castigada. Por eso te sientes maldita. Trabajando duro. ¿Buscas el perdón? Viendo. Nos estás viendo, nosotras a ti no podemos verte. ¿Puedes darme una señal de que estás aquí? Da un golpe. Pasa por delante de los sensores. Toca la máquina que está encima de la mesa, de la cama. Lo sé. ¿Sabes que no podemos verte? Pero haznos saber que estás aquí. Salón. ¿Quieres que vayamos al salón? Sí. ¿Sí es a nosotros? Sí, es a nosotros. Espera, espera. ¿También? Yo algo en él, ¿no? O Ariel, o... Yo también. Por favor, danos una señal. Juntos. ¿Quieres que vayamos juntos con los otros que están en el salón? Anda. ¿Cómo? Anda. Anda o alta. O... Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y tras este resumen de nuestra investigación, con evidentemente más pruebas, con evidentemente todo tipo de experiencias que hacemos en la casa, pasamos al capítulo de resultados y al resumen de lo que cada uno piensa o cree que puede haber habitar en el interior de la misma, con nuevos datos que se aportan, incluso con la sensación de que nos ocultan más datos de los que se dicen. Y con todo ello nos sentamos con los propietarios a hablar de las impresiones que nos genera el caso. De conclusión, ha tenido una conversación bastante curiosa. Con la voz de un hombre y con la voz de una mujer. Cuando paró el hombre, habló la mujer. Sí. En el despacho. Nos ha dicho, o nosotros queremos creer, ¿verdad?, que ha dicho, sí. Marisol, sigue aquí. Sí, es lo primero que ha dicho. Lo primero que ha dicho. Es lo que había entendido las dos, ¿no? Marisol ha hecho una pausa y luego ha dicho... sigue aquí. Después hemos estado hablando con otra mujer que yo creo que es la misma, porque la voz era muy similar. Sí, yo creo que era la misma. Que nos ha dicho en el techo. La rodilla, ¿no? Me caí. La rodilla, me caí. He sido muy valiente. Trabajando duro. Trabajando duro. Y valiente. Pero también ha estado mi familia, mi piso. Una maldición. Esa ya fue en el cuarto de baño, que decía que era como que estaba como la maldición. Lo siento. Y la identificáis claramente con ella, ¿no? Yo creo una tercera persona hablando de ella, ¿no? No tu madre, sino alguien hablando de ella, de tu sí, madre. Sí, claro, pues ella... Decía, bueno, decía, la primera decía... Bueno, y luego al final, ¿verdad que hemos dicho? No te podemos ver. Danos una señal de que estás aquí, porque es que no podemos verte. Y ha contestado la máquina, lo sé. Lo sé, sí. Lo sí. sé. Pero lo que digo que he dicho, Marisol está aquí, ¿no? Hablando en tercera persona, sigue no habla... aquí. Sigue aquí. Como hablando en tercera persona. Como en tercera persona. Como ella, si alguien, ella como... dice, yo estoy aquí. Sí, no. Ha dicho, persona. Sigue aquí. También nosotros nos ha dicho una cosa curiosa, lo de las manos, ¿eh? Que una tumba, el edificio. Primero ha sido la voz del hombre y le ha dicho, pero tú dónde estás. Y le ha dicho, en el edificio. Y luego le preguntó, pero dinos algo más, y dijo, secreto. Entonces luego habló la voz de una mujer y queda que comentó que él también le preguntó que dónde estaba y tal, si está en esta casa, y dijo las manos. ¿Las manos? Sí, dos veces lo dijo, además. Entonces le pregunté, ¿las manos están aquí? Y no sé por qué me vino a la cabeza la monja que le falta las manos. Me vino a la cabeza, que no quiere tampoco decir nada. Entonces yo le preguntaba, ¿las manos están enterradas aquí, viniéndome a la cosa de que aquí están las manos, en otro lado tiene la mandíbula, en otro lado tiene algo. ¿Sabes? Podría ser, claro. ¿Y ha contestado algo? Es que dijo, cuando le dijo en la tumba, dijo las manos. Sí, luego claro, dijo el funeral. Claro, es que tú interpretas lo que quieras, ¿sabes lo que quiero decir? El funeral, no sé qué, dijo varias cosas. Otra vez dijo lo de miedo, sentir miedo y cosas así. Miedo también ha dicho. A nosotros también nos ha dicho miedo. Pero bueno, nosotros hemos tenido una conversación muy apañaica. ¿Qué fue las dos palabras que dijo allí muy seguidas que nos quedamos un poco? ¿Pero no? Y dijo mi edificio, mi tumba. Sí, pero dijo dos palabras seguidas que nos quedamos. Que los dos lo dijimos a la vez. Aquí ha dicho mi piso, familia, sin identificar. Es que tú has algo ha dicho del altillo, ¿sí? ¿Cómo te ha dicho del altillo? No te voy a dejar. Ha dicho del techo, la lámpara. Ah, lámpara también ha dicho. Lámpara. Hace referencia al techo. Luis tiene una teoría de trabajo. Acepta de lo que dije antes. A mí la sensación que me da por lo que he escuchado, visto y tal, que me molesta lo que he dicho antes. Otra cosa que pregunté. ¿El edificio es una invocación? ¿Te acuerdas? Lo que sensación que me da a mí, pero ya te digo que es muy rocambolesca, es que el que diseñó este edificio lo hizo con un propósito. Pero no decorativo ni nada. Como si fuera la tumba de algo. Yeah. Y aquí enterró varias cosas de una mujer y está como desperdigada en el edificio. Sin identificar, nos ha dicho nosotros. Julia, el único nombre de mujer que sí, Julia. Yo no lo he escuchado. ¿No? ¿Yo lo he escuchado? ¿Ya está cuando dice Julia? Sí, lo ha dicho, sí, lo ha dicho Julia. Y a la vez este hombre vivió aquí queriendo, o sea, que este hombre se hizo una casa un poco rara, ¿no? Le estoy haciendo el piso, pero es un poco raro. Es una U. Pero claro, nosotros sabemos el simbolismo que crea este hombre. Y como si lo protegiera o quería atraer algo, invocar algo, yo qué sé, ¿sabes? Y que este piso era como si fuera el alma mater de todo el edificio. Sí, de hecho, es un elemento de protección. Llámalo protección o llámalo invocación, no sé. Y que lo que está enterrado, y después hemos dicho él, que es la mandíbula de una mujer, porque lo que nos daba a entender es que era una mujer. ¿Pero cómo se sabe que la mandíbula era de una mujer? Porque era muy finita. La mujer tiene una mandíbula muy fina, que es más cuadrada, en general, ¿eh? Igual que... Pero claro, es una cosa... Eso para que en un otro piso hubiera salido más resto. Hasta aquí todas esas hipótesis que se ponen sobre la mesa y que en unos casos más acertadas, en otros casos menos acertadas, son los que forman el grueso de todos los audios y material que se han logrado sacar de este edificio. Cuando cerramos esta parte de la investigación, descubrimos que uno de los arquitectos tuvo relaciones con sociedades masónicas y con sociedades espiritistas en la ciudad. Igualmente, dentro de todo lo que es ese análisis, descubrimos que las variaciones de temperatura son muy notables a través de medidores que hacen un barrido de temperatura que hará 0,10 segundos, es decir, es de una aproximación y una profesionalidad muy alta. Descubrimos también que el fenómeno de termogénesis detectado no se corresponde con ninguna corriente de aire, al igual que en todas nuestras pruebas, pues tenemos otra serie de circunstancias que nos hacen pensar que realmente lo que está viviendo esta familia pues puede estar relacionado con el pasado del edificio y el pasado familiar. Sea como fuere, la investigación sigue abierta. Seguimos tratando de resolver el misterio y el secreto de este edificio y también de poder encontrar todo aquello que se oculta al investigador, creo que de forma intencionada por parte de los propietarios de la casa, y que pueden tener una relevancia muy alta para tratar de resolver el caso. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Este especial de esta investigación que hemos realizado, esta continuación, y que hemos querido mostrar un resumen de todo lo que se ha ido haciendo en el programa. Es el contenido que hoy en exclusiva les hemos mostrado y que esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en nuestro programa, en la redifusión y también en nuestros canales digitales y virtuales. Y de cualquier forma, la próxima semana les espero aquí, en Voces del Misterio, Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Hasta la semana que viene.